Bueno, bien, primero felicitaciones, felicitaciones por encabezar la lista Juntos por Entre Ríos, que eso se armó para buscar un consenso, pero finalmente tenemos que hablar de que va a haber internas. Eduardo, ¿esto lo confirmamos? Sí, sí, en principio sí. Bueno, ayer se presentaron las distintas listas que hubo en algunos departamentos, donde hay departamentos donde sí también hay dos listas. Y a nivel provincial, que no pudimos lograr consensuar una única lista, que en principio la idea era evitarla por el escenario que vive la Argentina, la provincia, la pandemia. Me parece que no estaba dado el momento para que tengamos una elección interna, pero bueno, nada, por algo las cosas pasan, no hay mal que por bien no venga. Puede ser que nos ayude en nuestra maduración como partido. Nosotros somos un partido medianamente chico, que tiene un origen de un partido más bien vecinal de la ciudad de Buenos Aires, que con el tiempo fue tomando color en el resto de las provincias, y fuimos dando los distintos pasos que hay que dar en un partido. Y bueno, llegó este momento de que hay dos propuestas para esto, y bueno, habrá que dirimirlo en el ámbito que hay que dirimirlo, y bueno, con la mayor responsabilidad posible. Bueno, así que nada, es el momento en que estamos, así que bueno, nada, nosotros hicimos todo lo posible para intentar consensuar una única lista. No se ha podido dar, así que bueno, en esa estamos. Igualmente viene el análisis, Eduardo, ¿no? Esto es decir, se buscó, no se logró, pero bueno, por ahí nos sirve para crecer, y está bueno ese análisis puntual, Eduardo. Te pregunto, si yo te llevo un poquito en el tiempo para atrás, ¿cómo va surgiendo esto? Obviamente nosotros estábamos al tanto de que vos, obviamente como figura fuerte en la provincia, pero me imagino que se ha hablado con todo el arco del PRO en la provincia. ¿Cómo fueron esos encuentros para lograr consensuar con tu nombre, que después, obviamente, como vos dijiste, aparece otra lista encabezada acá por otro concordiense? Mira, esto nace allá por el... Nosotros teníamos que hacer elecciones internas o renovar las autoridades el año pasado. Producto de bueno, la cantidad de elecciones que hubo el año pasado, las de gobernador, intendente, luego presidente, fue un año de mucho desgaste. Entendíamos que no era el momento para dar una discusión interna partidaria con lo que poníamos en juego como espacio político. Por eso el órgano legislativo de nuestro partido, la Asamblea, prorrogó el mandato de las autoridades actuales hasta este año. En febrero, que íbamos a empezar a armar el calendario electoral, bueno, viene la pandemia, a partir de ahí volvemos a prorrogar el mandato, y bueno, llegó este momento que hemos resuelto decir, bueno, avancemos con el proceso electoral independientemente de si va a haber elecciones o no, porque eso lo va a resolver la justicia electoral debido a cómo estemos en el mes de noviembre con respecto a la pandemia. Y siempre nos animamos a transcurrir esto de armar el cronograma electoral porque entendíamos que todos íbamos a hacer el esfuerzo para que haya una única lista. No se pudo lograr, pero allá por el mes de, de enero, por ahí, en algunas que otras reuniones que hubo con distintos dirigentes, varios empezaron a impulsar mi nombre, porque veníamos intentando fijar un criterio que era el siguiente, que quienes hoy ocupen cargos de responsabilidad, como los legisladores provinciales, legisladores nacionales, de alguna manera no participen en las listas del partido a nivel ejecutivo para poder dar mayor participación a otros dirigentes y a otros cuadros políticos que se están formando para empezar a ampliarnos como base política. Entonces ese criterio fue tomando color con el transcurso de los meses, y a partir de ahí, bueno, varios que impulsaban mi nombre, bueno, en eso empezó a transcurrir, y a partir de ahí empezamos a buscar los determinados consensos que necesitábamos, porque al principio no todos entendían que yo era la persona para conducir el partido. De a poquito, a partir de distintas charlas, fuimos como organizándonos, y bueno, de repente entendemos que por ahí se termina armando esta alternativa. Bueno, pero nada, nosotros intentar armar lo más amplio posible. Viste, nos acompaña Manuel Gainza, quien fue candidato intendente nuestro en Paraná. No está acompañando el exsecretario de... Pero aparte de Gaiza, Eduardo Gaiza, una figura fuerte hoy del PRO, nada menos que en la capital, ¿no? Jugando un papel importantísimo, ¿no? Sí, además es el mejor candidato a intendente que tenemos posicionado nosotros como espacio en Paraná, ¿no? Ahí está. Lo cual... y además un cuadro político joven de mucho vuelo y mucho futuro, así que nada, más que contento que pueda acompañarnos en la lista. Lo de Willy Bernardo, que fue secretario de Agroindustria en el gobierno de Macri, persona de experiencia, de madurez, que Mauro Bazón, quien fue presidente de la CARU, bueno, estamos mezclados entre varios actores que somos jóvenes para darle dinámica y impronta de mucho laburo, y los de la experiencia para poner un poquito la pelota abajo del piso y pensar a veces cuando los más jóvenes, viste, intentamos avanzar más por voluntad que por estrategia, porque suele pasar. Así que bueno, intentamos armar la lista lo mejor posible. Los legisladores nacionales y provinciales van a participar en sus listas departamentales para integrar el órgano legislativo, o sea, la asamblea partidaria. El ex ministro Luis Miguel Echeverri, en la ciudad de Paraná, va en la lista de asambleístas, con lo cual entendemos... Hola. Ay, se nos cortó la comunicación. A ver, Seba, si podemos, porque estaba linda la charla, vamos a ver si la podemos restablecer a la comunicación, porque se nos cortó, se nos cortó la charla, a ver si la podemos restablecer, porque la verdad que estaba interesante. Obviamente que me le iba a preguntar sobre los desafíos, ¿no? Al corto, mediano y largo plazo, teniendo en cuenta que seguramente si las elecciones del 2021 va a tener representantes de lo que es Juntos por el Cambio, pero obviamente Juntos por el Cambio con un rol importantísimo de lo que es el PRO dentro de esta coalición política, ¿no? Así que obviamente ahí está, por suerte pudimos restablecer la... Che, ¿me ahí está. ¿Hablando solo? Se cortó, sí, se cortó, pero llegaste hasta cuando estabas hablando de los legisladores nacionales que iban a tener representación en sus departamentos. Sí, van a participar de la asamblea, que le queremos dar mucha impronta y volumen político. La asamblea es como ese congreso partidario que suele hacer el radicalismo, se producen esos grandes debates, esas grandes discusiones políticas. Bueno, nosotros queremos, para seguir creciendo, darle mucha impronta a la asamblea, ¿no? Así que, bueno, en eso estamos. Ahora, ayer se presentaron las listas. Ahora la Junta Electoral Partidaria tiene unos 10 días para ir expidiéndose, controlar los papeles, que esté todo en regla, etcétera, etcétera. Y en 10 días vamos a tener un panorama más claro de cómo se terminan quedando y conformando ambas listas, más las listas que hay en algunos departamentos, ¿no? Seguro. Eduardo, cuando se habló de dos corrientes del PRO con figuras nacionales como Rogelio Frigelio y Alfredo De Angeli, pero en tu lista también va gente que estaba vinculado a Alfredo De Angeli. O sea que eso se rompe un poco este mito de que eran corrientes separadas. Mirá, no son corrientes separadas. Nosotros siempre se ha trabajado en conjunto. Rogelio y Alfredo tienen una excelente relación. Seguro. Sí, nosotros en la lista llevamos a una chica que ha trabajado muchísimo con Alfredo, una chica muy capaz, preparada, que nos va a poder ayudar mucho. No, yo no lo entiendo así. Yo entiendo que sí, nosotros tenemos en la conducción de Frigerio, Juntos por el Cambio en la provincia, tenemos un gran cuadro político de cara al futuro, y eso nos entusiasma mucho de nosotros de embarcarnos en este proyecto. Y yo desde el espacio, si me toca conducirlo, con el equipo, vamos a intentar ir asentando cada vez más las bases internas para que nos consolidemos como partido y pensar en afianzar mucho la relación y el vínculo con toda la fuerza de Juntos por el Cambio y empezar a crear órganos dentro del partido como la Fundación Pensar, para empezar a formar los cuadros técnicos y los futuros cuadros políticos para integrar las determinadas listas, para formar los futuros gabinetes en el caso que nos toque gobernar la provincia y algunas ciudades, ¿no? Esos son los principales desafíos. Y también, obviamente, uno de alguna manera esto de conformar las listas es pensando en futuras elecciones, que una puede ser al corto plazo, Eduardo. Y mirá, el año que viene ya estamos en una elección de medio término. Seguro, por eso. Juntos por el cambio, en la provincia de Entre Ríos se juega mucho. Nosotros en el 2017 ganamos las tres bancas y el justicialismo ganó dos. Y ahora tenemos que salir a defender esas tres bancas. Nosotros tenemos que saber que nuestra prioridad y nuestro objetivo tiene que estar ahí, porque necesitamos tener un control en el Congreso Nacional. Así que el desafío del año que viene es importante. Así que, bueno, ahí es lo que vamos a apuntar, tener un partido consolidado, sólido, para poder afrontar esa carrera electoral lo más firme posible. Así que y luego vendrá la otra discusión ya para el 2023, en la cual entiendo que yo ya no estaré más en la conducción del partido, porque el periodo de gestión es de dos años. Vas a trabajar también en esto de armar cuadro con las juventudes. Bueno, también tenés una que te acompaña en la lista para la juventud. A esto siempre le diste un rol importante, Eduardo. Es que sí, sí. Fíjate el caso de Concordia, lo que hemos apuntado en la construcción política de Felipe Sastre, quien es concejal, y la experiencia y la formación que va adquiriendo día a día. Bueno, tenemos que apuntar a la formación de ese tipo de cuadros. Ya te diría que mi generación, por más que yo sea joven, tengo 40 años y todavía me queda hilo en el carretel, pero me parece que hay que apuntar más a los que vienen de abajo, ¿no? Que además, por ahí hasta tienen las cabezas un poco más limpias que la de mi generación. Así que nada, le vamos a intentar poner mucha impronta en el caso que nos toque a construir cuadros de esa característica. ¿No charlaste con Roberto, Eduardo? Mirá, sí. Hemos hablado en dos o tres oportunidades para intentar, más que nada, no pensando en lo provincial, sino más bien pensando en lo local, viste, que era por ahí lo que veníamos hablando, de poder en Concordia demostrar que podíamos tener la madurez suficiente de tener una única lista. Y bueno, luego de ese tipo de conversaciones, bueno, se larga la candidatura de Roberto a presidir el partido, lo cual es legítima, y bueno, a partir de ahí yo medio que en lo local no me involucré más, por imagínate la construcción política que había que hacer en los 17 departamentos, entonces me aboqué un poco más a eso y siguieron un poquito las discusiones locales, más bien Magdalena Reta, Felipe Sastre y algún otro dirigente más, y bueno, llegamos a esta situación que bueno, habrá que tomarla como lo que es, dirimir quién conduce el partido a nivel local y a nivel provincial, en una instancia interna en la cual la discusión debería quedar entre los afiliados. Así que bueno, hay que pasar toda esta instancia, así que bueno, espero que sirva y nos deje una enseñanza y algo bueno de cara al futuro, ¿no? Eduardo, bueno, te genero el compromiso de venir en vivo, extraño esas charlas extensas sobre política, así que en cualquier momento te espero acá en vivo para charlar, mate por medio, bueno, cada uno con su mate con esto de la pandemia, sí, ¿no? Sí, pero para charlar aparte de este escenario, también profundizar temas hoy de la Argentina, Eduardo. Pablo, sí, cuando me diga, ahí estaré. Sabes que me interesa hablar un poco de los temas coyunturales, lo que pasa en Argentina y pensando un poco en el futuro y también en nuestra ciudad, en nuestra provincia. Y además sé lo que nos enriquece ahí conversar un poco. Así que desde ya, encantado. Perfecto, Eduardo. Bueno, éxitos. Sí. Y te mando un fuerte abrazo acá de Mañanas del Sur. Un abrazo para vos y para toda la audiencia. Ahí está, Linda charla, candidato a presidir el PRO en la provincia de Entre Ríos. Bueno, se buscó.